te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Dios tiene nada le falta. Su